La Pichi, flagelo social que está eliminando a la mayoría de nuestros jóvenes. Algunos logran escaparle, otros no. Llamando a tú que me ponga bien de acá, como me pones tú.